De buena. Te mataron por ser de color oscuro, por eso. Pero no pasa nada. Escúchame, negro. Perdón, perdón, perdón, se me escapó. Indígena. Indígena o cirujano. Ciruja, ¿te puedo decir ciruja? Ciruja. Escúchame, ciruja. Con olor a caca. ¿Cómo es que vas a hacer para... ¿Vas a ser la tipo Michael Jackson ahí que se cambió de color de piel o cómo vas a hacer? Porque la verdad que así vas de mal en peor.